Parmetia traibringa ett fredlöst hjärta tomt av mörkt blod. Estás escuchando Luz para mundos remotos. Hoy, de Cynical Langeland, el disco Star Flowers de 2007. Du flicker på ditt instrument, bygger det bedre, flere strenger. Dypere klang, men den lille fløyten. Den lille fløyten av ben venter til buene synker, til trompetene tier, lyset slukkes på podiet. Da klinger den ensomt i mørket. Ved bakdøren. En naken tone, hvit som en fugleknokkel i vinden. Fugleknokkel i vinden. På myrene. Det ingen som spiller. Den lille fløyten av som en fugleknokkel i vinden. Fugleknokkel i vinden på myrene. Det ingen som spiller. Den lille fløyten av ben. Sinica Langeland también es conocida por su interpretación de canciones de naturaleza, eminentemente vocales, cuyo origen se remonta a la Edad Media. Muy conocida en toda Escandinavia, editó numerosos discos desde 1994 hasta la fecha. Uno de ellos es Star Flowers de 2007, que es lo que estamos escuchando hoy. Un álbum que se inspira en los poetas Edith Södergran y Olav Håkonsson Hauge. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de Sinica Langeland, el disco Star Flowers de 2007. Thank you. Drömmen är ett trä som växer upp ner. Drömmen är ett trä som växer upp ner. Rötten är fäst i himmelen. Rötten är fäst i himmelen. Rötten är fäst i himmelen. We'll be right back. Los últimos discos de Zinnika Langeland resultan del todo pertinentes, ya que en ellos ha experimentado con notables músicos de jazz. Entre otros, el contrabajista Anders Hörmin, los saxofonistas Morten Halle, Trygve Seim, el trompetista Arve Henriksen y el percusionista Markku Ounaskari. Mitt hjärta är gammelt som jorda och det vet noe fra tidene før alle ord. Det tier. Knudret og slitt som saltstein ved Nautgardsgrinda. En ruømhet raspet over det, atter og atter. En hunger, en higen etter salt. Mitt i et emment grasrike. Etter salt mitt i et emment grasrike. Hesblæsende kappløb med døden. Liv ikke bare 10.000 strev som steg mot små mål. Liv ikke alltid et hesblæsende kappløb med døden. Ikke bare 10.000 strev som steg mot små mål. Liv rikt nok til å bare være sus i myren. Liv rikt nok til å glemme timene og brødet og døden. Okay. glemme timen og brødet. Men alle disse flittige med lønningsposer og armbåndsur og spisestue i lysbjørk, de så gjerrige på minuttene. Men alle disse flittige med lønningsposer og armbåndsur og spisestue i lysbjørk, de så gjerrige på minuttene. Ropet fra hjertene drukner i larmen av stempler og stål. Myrull suser i sønna din, den enkle sangen som hjertene minnes i maskinhallene. Og ensomme fugler seiler i sol og skriker. Ensomme fugler seiler i sol og skriker. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Toda casa tem quadro de São Jorge. Em toda casa onde o santo protetor. Num barracão, num bangalô de gente nobre, há sempre quadro desse santo salvador. Quem devoto é só fazer oração. Estás escuchando Luz para mundos remotos. Hoy, de Cynica Langeland, el disco Star Flowers de 2007. La Langeland recurre también en sus canciones a textos de grandes poetas escandinavos, como el noruego Hans Borley y el sueco Thomas Tranströmer. Las razones por las que eligió trabajar con textos de estos poetas no parecen difíciles de discernir. Ambos escribieron sobre temas relacionados con la naturaleza, el cambio de las estaciones, el paso del tiempo, la brevedad de las cosas y el milagro de la existencia. Así, la música que acompaña a esos poemas suele ser tradicional, aunque en ocasiones fue especialmente escrita con leves alusiones al jazz y a la improvisación. Sinica Langeland nació en Kirkener, al sudeste de Noruega, en 1961. Estudió piano, guitarra y canto folclórico contemporáneo. en 1981, descubrió el cantele, una especie de arpa de 39 cuerdas que se convertiría en su principal instrumento musical junto con la voz. El mundo sonoro que evocan los canteles del Angeland parece tener ecos arcaicos, más antiguos que la tradición folclórica. Står och svagar i vind och tänker och er som ett levande sinn och hjärta mitt barn. Så stilt som höjer så kallt långt in på thank you. vår högda. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de Sinica Langeland, el disco Star Flowers de 2007. Under villgraset blakt, når lengsel lys i en grenseløs trakt. Drogene og vinden samtaler med regnet slåtte åkrer om døden. Selve går jeg gjennom stillheten og trekker livet mitt etter meg i en rustende lyd av grus. Veiviseren med avblomstrede tistler rundt foten vet heller ingen vei. Det ei slik natt, da ensomheten står med ryggen vendt mot alt, og ansiktet frosset fast i vesthimmelen, i vesthimmelen. Tras estudiar en París y Oslo, Langeland se dedicó a un proyecto de investigación para examinar archivos de canciones y música antiguas. Desde canciones rúnicas, conjuros y melodías antiguas de Finlandia y Karelia, hasta baladas medievales y canciones religiosas. Las canciones de Langeland suelen centrarse en la relación entre las personas y la naturaleza. Ah, yeah. Ah, ah, ah. Fast i västhimmelen, i västhimmelen. Para el texto de este programa, consultamos las páginas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del sello discográfico alemán ECM. El disco que escuchamos hoy fue Star Flowers, que la cantante Cynical Langeland publicó en 2007. Acompañaron a Langeland en este disco Arve Henriksen en trompeta, Trygve Seim en saxo tenor y soprano, Anders Hormin en contrabajo y Marku Ounaskari en percusión. Dedicamos el programa a Florencio Navarro, el cuarteador de Barracas. ¡Chau! Thank you.